11 y 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 18 de febrero, con diferentes focos de atención abiertos. Lo hemos comentado al inicio de la mañana en el sumario de contenido. Vamos a ir hablándoles sobre diferentes cuestiones, algunas de mayor interés que otra. Por ejemplo, comenzamos con el carnaval. También está pendiente, bueno, pues en el marco deportivo, esa vuelta a Andalucía que llega a Ubrique, la jornada de hoy. Intentaremos ofrecerles toda la información al respecto, pero sin duda el principal foco de atención en el día de hoy, dentro de la actualidad local, es para una intervención que ha tenido que llevar a cabo los bomberos de Ubrique esta misma mañana, bien temprano, seguro que escuchaban la sirena. Bueno, pues los bomberos que tenían que acudir a una llamada de incendio que se llevaba a cabo, desarrollaba en la calle Santa Ana, en un edificio, un bloque de pisos, una vivienda de la calle Santa Ana. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Pepe Moreno, responsable del Parque Local de Bomberos en Ubrique. Pepe, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, esta mañana temprano era cuando, imagino, recibís vosotros esa llamada telefónica de alerta en el que se avisaba que había un incendio en una vivienda de la calle Santa Ana. Cuéntanos. Pues bien, sobre aproximadamente las 8 y 10, 8 y cuarto, pues recibimos la llamada alertando un incendio de vivienda, y bueno, ya estábamos preparados, todo el mundo en su sitio, todos los materiales en condiciones, y salimos de inmediato. Nos encontramos una columna, la verdad que se palpaba de cualquier punto de la localidad, la columna de humo que soltaba en la vivienda, ¿eh? Estaba bien cogida. Cuando llegamos, pues nos encontramos con un salón de la vivienda, pues estaba totalmente en llamas, saliendo por las ventanas, ¿sí? O sea que el incendio realmente alcanzó proporciones importantes, ¿no? Muy aparatoso, de gran magnitud, sí. Sí. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, las causas se desconocen, ahora estamos a la espera de que la policía o judicial, el equipo de la Guardia Civil, pues haga su investigación. Y no, la verdad que no podemos decir nada más. Lo que sí puedo comentar que el salón ha sido totalmente afectado y había mucho material, la verdad, mucho mueble, mucho material de libro y de librería, y bueno, y por eso, como había mucha carga, pues la verdad que el fuego ha sido importante y grave, sí. Le podemos dar gracias a Dios de que no le ha afectado, no ha habido daños personales ninguno, a ningún vecino, y todo ha salido bastante bien. Eso te iba a decir, lo más importante es que no ha habido daños personales, sin materiales, por lo que me estás contando, pero no daños personales ni de las personas que residían en ese domicilio, ni de los vecinos. Ni los vecinos, ha sido todo mundo evacuado bien, y la verdad es que no vio nada. Cuando vosotros llegáis al lugar de los hechos, a la calle Santa Ana, ¿qué es lo que os encontráis? ¿Ya estaban los residentes fuera del edificio? Sí, ya estaban los residentes fuera del edificio, y bueno, pues cuando vemos la columna de humo, llegamos, pues imagínate, en la calle, la otra calle colindante, donde cae el balcón de lo que es el salón, pues la llama saliendo por el balcón, ¿no? Pues imagínate lo que nos imaginamos. Entonces se puso una línea de manguera, y el fuego se controló inmediatamente, en 5 o 10 minutos estaba totalmente. Hemos tardado varias horas porque aquello hemos tenido que ventilar tanto la vivienda afectada como la vivienda colindante de humo, y todo el hueco de escalera con un ventilador de presión positiva, y bueno, y ir removiendo poco a poco lo que son los recuerdos de la vivienda, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación que habéis encontrado después? El salón, entonces, imagino que totalmente calcinado, ¿no? El salón totalmente afectado, sí. ¿Y el resto de la vivienda está habitable o es imposible eso ahora? No, imposible, ahora no. no está habitable. Para los propietarios utilizarle y eso no. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas ahí hemos tenido, la verdad que grandes temperaturas. Yo he estado, me cogí allí dentro y la verdad que vamos bien equipados, pero hay algunos materiales que se derriten a partir de los 250, 300 grados y esos materiales los he visto derretidos. O sea que imaginarse los grados que allí hemos estado, ¿no? Entonces aquello totalmente, ahora mismo hay algunas bovedillas que se están despegando del techo. No es peligro. La bovedilla es que se despegan con la calor del techo, pero nada más. No hay peligro ninguno de vivienda, no hay peligro. Allí es que no pueden, porque está todo el piso ahumado, ¿no? Lleno de negro. ¿Quién tiene que determinar y cuándo es habitable la vivienda? No, eso ahora mismo lo que tienen que entrar son los peritos y claro, y ahora mismo ahí lo que tienen que la vivienda a corto y a medio plazo tienen que rehabilitarla totalmente. Uh-huh. Sí, de pintura, de primero de escayola y luego pintura, claro. Uh-huh. Me decías que las causas son desconocidas, pero ¿intuís vosotros algo? ¿Habéis podido hablar con los propietarios, los residentes en esa vivienda? Sí, estaban, bastante afectados, pero nada más. La verdad es que no puedo hacer ni de sobre las causas, de verdad que no. Se desconocen por completo, ¿no? Se desconocen, sí. Y bueno, sin entrar en detalle obviamente por la privacidad, ¿no?, de las personas afectadas, pero se trata de una familia ubriqueña, ¿no? Sí, una familia de Ubrique, donde el cabeza de familia pues salió a trabajar a las 7:30, de 7 a 7:30, y bueno, y luego pues el siniestro ocurrió, se detectó a las 8. ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? Pues la verdad que no lo sabemos. Lo que sí que también se avisó muy rápido, ¿no?, a los bomberos. Sí, ha sido rápido, pero ya digo, que es un salón bastante grande y con mucha carga, mucho material, entonces aparatoso, muy aparatoso. Y sin querer entrar en más detalle, ¿residían también pequeños niños en ese domicilio? No. No, vale. No, los vecinos laterales, o sea, las viviendas laterales sí, pero ya digo que todo ha salido bien. Uh-huh. La escalera no había bastante humo, no había humo, y solamente lo que es la terraza, la puerta de terraza, que nosotros abrimos la puerta y para evacuar el humo del hueco de escalera y nada más. Sí. ¿Y cómo está ese edificio en cuanto a prevención de incendios? ¿Ha podido también ayudar a que no se extendiera? Sí, vamos, edificio, pues prácticamente, sí, difícil que se fuera trasladado a otra vivienda, muy difícil porque es el último de arriba, vale. No tiene ningún vecino por la parte de arriba, que es lo que puede afectar lo que es la columna de humo o la lengua de llamas, y prácticamente bien, vamos, nosotros en ese aspecto no había ninguna complicación, sí. Uh-huh. ¿Cuántos medios se utilizaban para extinguirlo y cuál fue el tiempo que tardasteis? Me decías que unas horas, ¿no? Pero por el tema del humo, sobre todo. Nosotros hemos subido, vamos, estamos en el parque a partir de las 10:30 y estábamos así desde las 8, un par de horas, pero ya digo que mayormente por sofocar los rescordos. Remové un poco donde la librería, porque había allí una estantería con librería, pues esa librería parece que no, aunque le echemos agua, como no se remueva bien, vuelve a reiniciarse. Entonces tenemos que estar lentamente, removiendo lentamente y echándole una poca de agua. Y eso es lo que nos ha llevado más tiempo. Y la evacuación de humo, nada más. Claro. pues extinguir el incendio, que era bastante aparatoso. Decía incluso que las llamas salían por las ventanas, por las ventanas del balcón, y imagino que esto alertaría muchísimo a los vecinos, sobre todo, ¿no? Sí, sí, y a todo el pueblo, vamos. Eso, todo el que ha escuchado las sirenas, se ha acercado y se ha asomado a la ventana, ha visto la columna de humo de cualquier punto de Ubrique, sí. Claro, el hecho de ser una tercera planta, ser el último, sí, sí. Y que fuera tan aparatoso, bueno, pues hacía que todos lo pudieran observar, ¿no?, y ver lo que ocurría. Sí. Bueno, pues afortunadamente sin daños personales, aunque sí materiales, en la vivienda, prácticamente, bueno, pues inhabitable, no se puede hacer uso de esa vivienda en estos momentos, que es la mayor preocupación, imagino, ¿no?, para los que residan allí. Y bueno, pues Ya el propietario pues tiene conocimiento del tema y lo tiene a su opinión, se irá a casa de familiares, claro. Claro que ya simplemente, bueno, pues sí que afortunadamente, bueno, pues pensar en eso, ¿no?, en que no había daños personales, que sí que podía haber ocurrido a lo mejor. Claro, claro, sí. Eso es lo que nos tenemos todos, ¿no? Lo primero es nosotros, pero vamos, bueno, que gracias a Dios, la verdad que ha salido muy bien, muy bien. Pepe, ¿algo más que quieras comentar? No, nada más. La verdad que un siniestro más y nada más, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con toda esa información que nos ha ofrecido Pepe Moreno, responsable del parque de bomberos en nuestra localidad, sobre esa actuación que se lleva a cabo esta mañana en un edificio de la calle Santa Ana. Pepe, que por cierto yo no sé si formas parte del dispositivo los bomberos de con la vuelta ciclista y demás, que estaría a lo mejor pendiente de ese evento quizás, y bueno, pues esto ha cambiado toda la perspectiva, ¿no? Bueno, no entramos en el dispositivo, y tenemos que hacer un servicio especial por el motivo de que se corta la carretera. Ya en la reunión de seguridad que hubo en el ayuntamiento con el alcalde y todos los cuerpos de seguridad, pues la parte de los bomberos, no entramos directamente en lo que es la organización, pero sí tenemos que desplazar un camión, ponerlo aquí abajo en el pueblo, por el tema de que cortan el tráfico en el tramo de la carretera de las cumbres al centro de la localidad. Entonces, pues, que lo sepa todo el mundo, que el camión, un camión de bomberos con una salida completa, va a estar aquí en el centro del pueblo. Pero ¿qué es ese motivo? Que no ha ocurrido ningún. No, vamos a estar de retén, cubriendo al pueblo, no retén para el evento. Exactamente, muy bien la aclaración. Pues vamos a estar para lo que ocurra. Y en el parque dejaremos otro retén para que, pues, si ocurre algo en el exterior, en otras localidades, pues atenderlo desde el parque. Pues hay que también ese dispositivo en el que forman parte los bomberos de Ubrique. Sí. Bueno, pues nos quedamos con esa actuación que se lleva a cabo esta mañana, ese incendio en esta vivienda en la calle Santa Ana, agradeciendo, como decían, a Pepe Moreno, el que nos haya atendido en la jornada de hoy. Gracias por estar con nosotros, Pepe. De acuerdo, gracias a ustedes. Buenos días.